piratas por el mar, robar es lo que hay. Piratas con lemur, nos vamos hacia el sur, con el barco por la mar. Qué guapo es el capitán, cañonazos por allí, todo el oro para mí. Dame todo el botín y que no me entere yo, que hambre pasa ese culín, triqui tri trocotro.